de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones, sus dioses son una mentira, y todos comen de arriba en nombre de la moral. Somos esos anarquistas. Somos esos anarquistas que nos llaman asesinos, porque al obrero inducimos a buscar la libertad. Porque cuando nos oprimen, volteamos a los tiranos y siempre nos rebelamos contra toda autoridad. Pugliese, Pugliese, Pugliese. San Pugliese. Pugliese, Pugliese, Pugliese. Protégenos de todo aquel que no escucha. Ampáranos de la mufa de los que insisten con la patita del pollo nacional. Ayúdanos a entrar en armonía e ilumínanos para que no sea la desgracia la única acción cooperativa. Llévanos con tu misterio hacia una pasión que nos parta los huesos y no nos deje en silencio mirando un bandoneón sobre una silla. San Pugliese. Logia Mistón. Anegados en el materialismo más absoluto, la mayoría de los pseudo-referentes tangueros, gurúes de camisa prolija y zapato fino, engalanados, autoproclamados, guardianes de los portales de iniciación, revelan los secretos oscuros fines de su falso predicamento. El objetivo de todo ese variado conjunto de sectas, surgidas al amparo del tercer gran despertar, es de una monotonía verdaderamente abrumadora. El dinero, el dinero. Y para eso cualquier sistema, método, negocio, engaño y explotación son válidos. La religiosidad, el altruismo y las teorías perfeccionistas no son más que el disfraz atrayente para conseguir el despojo económico del adepto. Los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Thank you.

y empiezas a ver mentiras en todos lados. Tienes que conocer la verdad e investigar la verdad, y la verdad te devolverá la libertad. Y hasta que no estés preparado para considerar toda la verdad, si quieres mirar a otro lado o creerlo más fácil, entonces en algún punto descubrirás que estás jugando con la justicia divina. Hemos sido desviados de la verdadera presencia divina en el universo que los hombres han llamado Dios. No sé lo que es Dios, pero sé lo que no es. Cuanto más empiezas a investigar qué pensamos, qué entendemos, de dónde venimos, qué creemos que estamos haciendo, más empezamos a ver que nos han mentido. Logia Mistonga, un berretín existencial, una acrobacia cardíaca, una orgía sensorial. Tortura y asesina a vuestro hermano, a vuestro hijo o a vuestro padre. Si mata a uno de esos seres que dejan un vacío eterno y una herida profunda al arrancarles del corazón, ¿creéis que la sociedad os ha ofrecido suficiente reparación por el hecho de que la hoja de la guillotina haya pasado por el trapecio y el hueco occipital del asesino? ¿Por el hecho de que el hombre que os ha causado un sufrimiento incalculable haya soportado unos segundos de dolor físico? Mi querido conde, ¿acaso estáis sugiriéndome el castigo medieval de la tortura? Estoy sugiriendo el remedio sagrado, el de ojo por ojo. El remedio sagrado, ojo por ojo. Platense, negro, obsceno, ritual, impío, sucio, arrabalero, orillero, portual, prohibido, ritual, impío, sucio, arrabalero, orillero, portual, regular, macho, varón, chico, compadre, macho, varón, machista, compadre, melanzual, trifar, variar, senso, asignado, fantasía, salón, full, culo, lésbico, gay, queer. Logia Mistonga.